Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros. La voz de Ben era un rugido. Kenny volvió a moverse. Sus patas hacían otra vez cloc-cloc de un modo constante y Ben se cayó de inmediato. Laster echó una rápida mirada hacia atrás por encima del hombro y luego siguió guiando. La flor rota pendía del puño cerrado de Ben y sus ojos habían recuperado su mirada azul y vacía y serena, mientras cornisas y fachadas volvían a deslizarse suavemente a derecha e izquierda. Postes y árboles, ventanas y puertas, y rótulos de las tiendas, cada cosa en su sitio correspondiente. Fragmento final de El sonido y la furia, de William Faulkner. Uno de los grandes maestros de la narrativa norteamericana contemporánea, quizá el más grande, es William Faulkner. Nacido en 1897 en el sur, en New Albany, Mississippi, buscó en sus primeros pasos ayuda literaria en Sherwood Anderson, quien con su Winnesburg, Ohio, había abierto el rumbo de la innovación narrativa. Sus fuentes estilísticas fueron la Biblia, Melville y Poe. Descubrió un lenguaje barroco y brutalmente eficaz en el que incorporó los descubrimientos experimentales más recientes. Proust y Joyce estarían presentes, lo mismo que Kafka. Frente a la sencillez de Hemingway, la complejidad de Faulkner aparece como una contrapartida temática y estilística. Muchas de sus obras las centraría en Yonapactakfa, un lugar imaginario del sur, en el seno de familias decadentes, con héroes fuera de la ley o simples desheredados de la fortuna. Detrás de la belleza del lenguaje de Faulkner existe una crítica social violenta, aunque muchas veces su barroquismo nos impide llegar a este nivel. Nivel que exigiría una retórica más directa, como por ejemplo la que John Dos Passos usó en Manhattan Transfer. Su primera obra es La paga de los soldados, escrita en 1926, cuyo tema es el regreso a casa tras la guerra y la consiguiente decepción. En Mosquitos, de 1927, describe los ambientes bohemios de Nueva Orleans, y El sonido y la furia, publicada en 1929, incorpora datos de la novela más atrevida europea, Ulises, de James Joyce, consiguiendo una de las cimas de la literatura universal. La historia del hundimiento familiar de los Compson está narrada desde cuatro puntos de vista, en cuatro días distintos, como para advertirnos de que no se debe adoptar un único foco narrativo, que hay que dejar aparecer la voz desde distintos ángulos para así completar mejor la imagen de lo que se quiere contar. El suicidio final de Quentin Compson, hastiado de su existencia, abatido por la decepción de sentirse rechazado por su hermana Cady, es uno de los rituales más patéticos de toda la novela americana. El cuerpo hundiéndose en el río Charles, en la Universidad de Harvard, nos remite a la muerte en el agua de Martin Eden, en la novela de Jack London, o la de Gatsby, en la de Scott Fitzgerald. Cierto que las motivaciones son distintas, pero a los tres héroes les une el ser unos soñadores románticos. Ya en 1930, Faulkner entrega Mientras agonizo, y al año siguiente Santuario, una auténtica joya literaria cuyo tema es la depravación moral. Luz de agosto de 1932 nos lleva a Absalón, Absalón, que apareció en 1936 y que es como una nueva explicación de la historia de Quentin Compson. Intruso en el polvo de 1949 y la trilogía de los Snobs, El Villorrio, La ciudad y la mansión, escritas entre 1950 y 1959, nos abren paso a su última obra, por cierto, bellísima, Los rateros, publicada en 1962. Una gran producción de la que destacamos sus principales cúspides, una forma patética y dura de enfrentarse con la realidad. El héroe sucumbe, se mueve en una perpetua desolación y la familia es el símbolo brutal de la decadencia moral. Supera a Hemingway, Steinbeck y Dos Pasos en su pintura agria de la realidad. William Faulkner parecía preocupado con que El sonido y la furia quedara incompleta y decidió cerrarla con Absalón, Absalón. De nuevo aparece Quentin Compson, ahora conversando con su compañero de habitación en la Universidad de Harvard. Asistimos al diálogo entre Quentin y Miss Rosa Caulfield, esposa de Stupan. Leemos una carta donde se nos menciona cómo Bond ha sido asesinado. En Harvard, para concluir, Quentin y Chevre hablan y allí reciben la noticia de la muerte de Rosa Caulfield. Un conglomerado de sucesos nos da ocasión de entender mejor la decisión de suicidarse del protagonista. En Los rateros, la última novela de Faulkner, Lucius Priest, de 11 años, irá con Bond, Hockenbeck y Ned en el coche familiar a Memphis. Bond quiere visitar a su amiga Curry, en el prostíbulo de Miss Reba. Ned cambiará el coche por un caballo, con el que Lucius ganará una carrera que le permitirá recuperar el coche y sobre todo que Bond y Curry se casen. Muchas enseñanzas se pueden extraer de este cierre a la obra de Faulkner. Por ejemplo, leemos, aquellos 4 días de ansiedad, de aventura, de inquietud, no parecían haberle afectado, a pesar de haber pasado privaciones, sueño y hasta falta de lo más elemental, como eran las ropas, de las que anduvo escaso. Esta confesión nos lleva a una doctrina emersoniana de que la experiencia se adquiere en la vida, y Lucius reconoce cómo ha aprendido más de la realidad en estos 4 días que durante todos sus años con la familia y en la escuela. El hijo que nazca de su amigo se va a llamar Lucius Priest Hockenbeck, con lo cual tenemos una bella metáfora que eterniza la inocencia. El coche del abuelo, motivo de la disputa, es como una llamada al naciente mundo técnico que exige sus tributos. El viaje adquiere situaciones bellísimas, como aquella que dice el sol ya casi se había ocultado, cuando alcanzásemos Palenbock sería de noche. Tendríamos que pernoctar allí. Marchábamos ahora a la máxima velocidad posible y pronto rebasamos la casa de los Wyatt, una familia amiga de la nuestra. Padre solía llevarme allí a cazar pájaros en Navidad. El padre está presente, un problema edípico que en Faulkner adquiere matices evidentes. Estamos ante una familia que se descompone, pero que exige un tributo de salvación. Lucius ha sido educado con unas normas que no sirven, y la compañía de sus humildes amigos, como ocurría en el Huckleberry Finn de Mark Twain, le ha salvado. William Faulkner descubre un método literario sumamente árido que se halla presente en muchos escritores actuales. La búsqueda de valores en una sociedad caduca es un tema que tratan Norman Mailer, John Barth o Truman Capote. Cuando leemos páginas de John Hawkes, Thomas Pynchon o Kurt Vonnegut, estamos ante un estruendoso fenómeno de ruptura del texto que nos recuerda mucho al maestro sureño. Faulkner nos ha remitido a ese lugar mítico donde los seres se destruyen y donde hay una extraña ceremonia de pérdida de la inocencia. Temple Drake, la protagonista universitaria de Santuario, puede ser el ejemplo de la nueva moral femenina de seguir los más torvos impulsos para construir de esta forma el mapa de una íntima desintegración moral. Ella busca su realización y al final se ve humillada por la brutalidad de Popeye. Sentimos un poco el lejano diabolismo de Hawthorne en las apasionadas chicas morenas de la granja de Blythedale o en el fauno de mármol. Faulkner se sabe dueño de una inmensa tradición, ama a América, vive casi toda su vida en ella y no se considera nunca un exiliado. Tal vez sea en este punto en el que difiere de Hemingway, cuyos motivos de inspiración estaban tantas veces fuera de su patria, en otra nación, como tituló uno de sus cuentos. Aparecida en 1929, como hemos dicho, El sonido y la furia es una de las más destacadas obras del siglo XX. El tema del hundimiento familiar, centrado en la familia, da lugar a una versión moderna de la caída del hombre. El autor ve el argumento desde cuatro cuñas, como si quisiera observar lo que pasa desde las fechas más convenientes y significativas, artificio que sin duda alguna procede del Ulises de James Joyce. Tres momentos seguidos, 6, 7 y 8 de abril de 1928 y un cuarto, el 2 de junio de 1910, aparecen desordenados en este orden, 7, 2, 6, 8, con lo cual la complicación no hace más que empezar. Añadamos que cada bloque, con su estilo narrativo personal y característico, lo va a narrar un héroe distinto, Benji, Quentin, Jason y Dixie, como si Faulkner quisiera decirnos que la familia objeto de la historia debe ser observada en este orden, mediante esos lenguajes y en esos momentos de tiempo concretos. Cady, Quentin, Jason y Benji son hermanos, pero Cady no tendrá la ocasión de narrar. Ella, sin embargo, es el centro de la tragedia. El tema de la destrucción de los Compson se enhebra en la imagen tentadora de Cady. Benji es un idiota, un ser anormal que no siente nada. El título de la obra apunta a palabras de Shakespeare en Macbeth. Un cuento narrado por un idiota lleno de sonido y furia y que nada significa. Así tenemos la crepuscular historia de una decadencia que va desde 1699 hasta 1945, y que no cabe duda de que Gabriel García Márquez ha utilizado al escribir Cien años de soledad. Quentin se suicidará al saber que su hermana no le ama, con lo que el tema del incesto se integra en el argumento total de depravación. Faulkner explica así una relación. Amó a su hermano, a pesar de él. No solo lo amó a él, sino a ese amargo profeta y a ese juez inflexible e incorruptible de lo que él consideraba el honor de su familia. Quentin, desde su fría mente intelectual, nos dará uno de los ejemplos más bellos de monólogo interior en uno de los momentos cruciales de la novela y que está dedicado a Cady, su hermana, ya que es ella la tentación sexual para los dos hermanos. Al final, Quentin se suicidará en la Universidad de Harvard, arrojándose al río Charles. Pero él representaba también la esperanza. Recuerda como el abuelo le había dicho: «Quentin, te doy el mausoleo de toda esperanza y deseo. Es más que penosamente posible que lo uses para conseguir la reducción al absurdo, reducto absurdum, de toda experiencia humana». Este lenguaje bíblico se repite en la violencia verbal de todas las páginas del Sonido y la Furia, para dejarnos prueba de una narrativa de enorme, genial y hasta inalcanzable tensión. El último libro de los cuatro, el de Dilsey, es como un reposo, como un ámbito de paz para que la pasión se cierre con esperanza. Resaltemos, para aclarar este ciclo, que al final del verano de 1909, Cady pierde su virginidad y se casa el 24 de abril de 1910. Quentin se suicida como respuesta apasionada el día 2 de junio de ese mismo año. 1912 es la fecha de la castración de Benji o de la muerte de Mr. Compson. El presente, cuando se nos insinúa, es el día 7 de abril de 1928. Fechas, todas ellas, que constituyen los hitos, los hilos de toda la tragedia familiar. Destaquemos cómo el tema de la caída de unos seres abyectos trae consigo una extraña mitificación del entorno. El monólogo interior que Benji y Quentin comparten es la advertencia por parte del autor de que el lenguaje ya no tiene posibilidades, que es preciso añadir nuevos métodos literarios, que lo mismo conduce a Waynesburg, Ohio, de Sherwood Anderson, como a ecos más lejanos y muy presentes en Faulkner, como Pierre o las ambigüedades de Herman Melville. Faulkner era el más viejo de cuatro hermanos y puedo entender muy bien cómo se mueven las relaciones fraternas. Así su apocalipsis privado va alcanzando señas de identidad. El tema de la tentación sexual se repite, como se lee. En el sur os da vergüenza ser vírgenes, jóvenes, mayores, todos mienten sobre eso. Porque para las mujeres significa menos, dijo padre. Decía que los hombres fueron los que inventaron la virginidad, no las mujeres. Pensamientos entrecortados que son el aviso de que hemos alcanzado un nivel crítico de la sociedad. Una alegoría del sur con sus injusticias manifiestas y sus restos encubiertos de esclavitud. En 1946, Faulkner completa esta obra con unas páginas en las que explica con detalle la historia de los Compson, situada entre 1699 y 1945, y donde muchos puntos quedan aclarados. Tal vez sería conveniente empezar por ahí la lectura del Sonido y la Furia. El cierre de este apéndice, que dice Dilsey, ellos perduraron, tiene el valor de una situación casi religiosa, donde la humildad al final renace y vence. Y para terminar este programa, lo haremos con una reseña del gran Jorge Luis Borges, que aunque trata de la novela Absalón, Absalón, contiene una magnífica glosa de Faulkner. Dice así: sé de dos tipos de escritor, el hombre cuya central ansiedad son los procedimientos verbales, el hombre cuya central ansiedad son las pasiones y los trabajos del hombre. Al primero lo suene denigrar con el mote de bizantino y exaltar con el nombre de artista puro. El otro, más feliz, conoce los epítetos laudatorios profundo, humano, profundamente humano y el halagüeño vituperio de bárbaro. El primero es Swinburne o Mallarmé, el segundo Céline o Theodore Dreiser. Otros, excepcionales, ejercen las virtudes y los goces de ambas categorías. Víctor Hugo anota que Shakespeare contiene a Góngora. Podemos observar que también contiene a Dostoyevsky. Entre los grandes novelistas, Joseph Conrad fue acaso el último a quien le interesaron por igual los procedimientos de la novela y el destino y el carácter de las personas. El último, hasta la aparición tremenda de Faulkner. Faulkner gusta de exponer la novela a través de los personajes. El método no es absolutamente original. Por ejemplo, El anillo y el libro de Robert Browning, de 1868, detalla el mismo crimen 10 veces, a través de 10 bocas y de 10 almas. Pero Faulkner le infunde una intensidad que es casi intolerable. Una infinita descomposición, una infinita y negra carnalidad hay en este libro de Faulkner. El teatro es el estado de Mississippi. Los héroes, hombres desintegrados por la envidia, por el alcohol, por la soledad, por las erosiones del odio. Absalón, Absalón es equiparable a El sonido y la furia. No sé de un elogio mayor. Bueno, pues esto es un poco el resumen de lo que fue Follner y de una de las de su obra más importante, ¿no? Más conocida, más reconocida, ¿no? El sonido y la furia, ¿no? Como dije antes, revolucionó, por lo menos cambió el esquema de la escritura clásica, tanto norteamericana como europea y en general, como hizo James Joyce, por ejemplo, en Europa. Aunque Follner centró su obra exclusivamente en Norteamérica, al contrario que autores de esa generación que tuvieron mucho que ver con Europa porque vivieron en Europa, lucharon en la guerra europea, en la Primera Guerra Mundial, esa generación perdida, que fue denominada así por Gertrude Stern, a raíz de una conversación con Hemingway en la que dijo que estaban perdidos, era una generación perdida. ¿Qué transcurrió entre la Primera Guerra, el horror de la Gran Guerra y la Gran Depresión norteamericana, que arrastró también, por supuesto, a todo el mundo? Estos autores todos arrastran unas vidas bastante complicadas por la situación, tanto física y social, como en sus situaciones personales, ¿no? La guerra traumatizó y marcó a mucha gente. Y ellos lo hicieron notar en sus escritos, ¿no? Tenemos en Hemingway el Adiós a las armas, por ejemplo, de la Primera Guerra. Las tres novelas posiblemente más descriptivas de este periodo, que son Adiós a las armas, de Hemingway, Las uvas de la ira, que trata de la Gran Depresión, de Steinbeck, otro grandísimo escritor, para mí tan importante como Follner, y El Gran Gatsby, de Scott Fitzgerald, también otra historia sobre el materialismo de la sociedad de aquella época, que olvidaba una serie de valores, que rompió esa Primera Guerra Mundial, que rompió muchísimas cosas. De todas formas, Néstor, disculpa, siendo contemporáneos, que efectivamente lo son, lo eran o lo fueron, son escritores muy distintos, los que creo yo, los que acabas de mencionar. En cuanto a estilo, me refiero. En cuanto, sí, por supuesto, sí, sí. No en cuanto a importancia, que efectivamente la tienen, y como no, Follner sobre todo, ¿no? Pero, por ejemplo, Hemingway era un hombre más abierto hacia el exterior, más abierto hacia. De hecho, fue más viajero, estuvo. Y dos pasos igual, o sea. Sin embargo, Follner fue un hombre, creo yo, que más centrado en ese sur de Estados Unidos, territorio que conocía a la perfección como y que de alguna manera ambienta el grueso de su obra, toda esa ese sur, como diría yo, pues un poco agobiante, muy muy pueblerino, porque yo creo que es así, y muy tradicional en sus creencias y principios, ¿no? Yo creo que en ese sentido Follner, la descripción de sus obras retrata a la perfección ese ambiente un poco agobiante del que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, centrándonos en la obra que tú has presentado, que por una vez sí que me la he leído, a ver, a mí me parece una obra súper exigente para el lector, o por lo menos a mí, que soy un mal lector, evidentemente. Me resultó una obra difícil, y es un puzzle endiablado, es muy al estilo de, como tú mismo has dicho, de Joyce, de gente compleja, ¿no? Es una novela deconstruida que nos cuenta una historia desde cuatro puntos de vista distintos, que cada uno tiene poco o nada que ver con el otro, y sin embargo, bueno, pues al final consigues formarte una idea global, sobre todo gracias al epílogo que publicó, porque es que si no te lees bien el epílogo, es que resulta complicado sacarte una conclusión de todo lo que está relatando. En todo caso, como tú has dicho, o sea, Follner, pues hombre, hace una utilización magistral, ¿no? Del monólogo interior, de ese lenguaje de autores que también has mencionado tú, en los que se inspira, como Melville, como Poe, que yo creo que incluso podemos hablar, no sé si lo has dicho, pero a mí me da también esa impresión, podemos hablar de que uno de los protagonistas, por no decir el protagonista de esta novela, es el lenguaje, la forma. Todo ello, por supuesto, con toda la miga que mete del relato, que es un relato estremecedor, el que si atas los cabos de todo. En fin, una obra complicada. A mí me costó dejar el libro, volver a tomarlo. Recientemente me he vuelto a releer el epílogo un poco por centrarme nuevamente con las ideas. Es un libro complicado, muy complicado. O sea, me atrevo a decir tan complicado como el Ulises, Sí, sí, por supuesto que sí. Las grandes obras que, digamos, marcaron una época y digamos que renovaron, revolucionaron la literatura, tienen mucho de experimental. Es decir, ellos no buscaban solamente una historia que contar de manera tradicional, sino, como él mismo decía, hay que cambiar las palabras, hay que decir las cosas de otra manera. Uh-huh. Eso da pie luego a otro tipo de novelística o de obra literaria. Por ejemplo, digamos que Joyce con Ulises, posteriormente con Cortázar, con Rayuela, por ejemplo, y Follner con con esta obra, El sonido y la furia, quieren no solo contar una historia, sino contar un mundo. Él crea un mundo, como creó García Márquez Macondo, él crea el mundo del Yognapatahua, un pequeño universo tan real como la realidad en el sur de los Estados Unidos, que me temo que desgraciadamente no ha cambiado mucho desde aquellos años. El profundo sur blanco de los de la tradición blanca, aunque sea pobre, pero con ese orgullo racial casi parecido al racismo ario de los nazis, sigue subsistiendo en esa cultura del profundo sur, ¿no? Que él, por supuesto, aunque vivía allí, lo detestaba. Eso se nota en su obra, ¿no? Esa profunda rabia que le causa todos esos trasuntos, ¿no? Esas tradiciones absurdas y esa forma de pensar soberbia y ridícula hasta cierto punto para los años en los que transcurre la novela. Quería hacer una saga también, de eso también, digamos que García Márquez posiblemente también, que leería a Follner, también quiso hacer una saga, una especie de historia a través del tiempo. Uh-huh. Sí, por supuesto que es difícil y no todos soportamos una lectura tranquila de la obra. Bueno, quería decir que este hombre fue un innovador y iba adelantado a su tiempo en la forma de escribir. De hecho, bueno, pues inventó de alguna manera recursos literarios como los saltos en el tiempo. La estructura de la novela de la que estamos hablando hoy tiene tres o cuatro fases, cada una sin cronología, salteadas, o sea, que empiezan en el año 28 y van a no sé qué año. Y bueno, otra característica muy importante también es el cambio de narradores, que también te puede desorientar un poco. De repente está narrando la historia uno para cambiar inmediatamente a otro, con lo cual, bueno, pues todo se complica, a pesar de que en su momento este estilo narrativo tuvo un considerable éxito y un considerable número de seguidores. Tanto es así que parece ser bueno que toda la revolución de la escritura sudamericana pues nació aquí, en este hombre. No sé si estáis de acuerdo. Sí, sí, sí. Borges, que fue traductor de Faulkner, era un hombre que admiraba a Faulkner, ¿no? Porque al margen de la dificultad de esta novela, porque hay novelas de Faulkner que no tienen esta estructura, son más, hay menos diálogo interior, menos complicaciones psicológicas, por decirlo de alguna manera. También en alguna de sus obras y en su poesía, porque eso también apunta a la poesía. La poesía muchas veces la leemos, nos parece estupenda, pero a veces nos cuesta llegar al fondo, al mensaje, por decirlo de alguna manera. Yo creo que Joyce y Faulkner hay que leerlo de una manera, habría para poder, digamos, disfrutar de su literatura, estar más atento al relato corto, digamos, a leerlo por partes, olvidándose un poco de lo anterior, no intentando descubrir cosas, porque si no, te puedes volver loco. Un especialista, ¿no? Yo creo que sobre todo son escritores, tanto Faulkner en Estados Unidos o Joyce en Europa, que son un poco, cuando yo hablo de exigente para el lector, me estoy refiriendo a que hace falta tener cierta experiencia lectora, es decir, haber leído bastante, porque si no, es la típica obra que la dejas a un lado, ¿eh? Sí. Tienes que estar acostumbrado a complejidades literarias para poder familiarizarte o llegar a entender ese vericueto, ese puzzle literario que organizan, ¿no? Tanto uno como otro, de continuas alusiones a terceros, de canciones, referencias a otros autores, en fin, todo eso, bueno, pues exige pues cierta cultura literaria, que yo sí. no digo que yo la tenga, pero en la medida que se adquiere, uno puede adentrarse en este tipo de Sí, sí. Todos estamos más o menos en esa situación. Este tipo de obra, o sea, que escribió también guiones de cine muy famosos y con un estilo completamente distinto. Sí, por supuesto, por supuesto. He anotado que lo estamos mirando, es autor del guion de El sueño eterno, que es una película de cine negro, o sea. Sí, sí, efectivamente, sí, sí. Con un guion muy lineal y muy, en ese sentido, muy. Muy tradicional, ¿no? Y es una película súper interesante. Dentro de los mitos del cine. Claro, también es verdad que los escritores necesitaban alimentarse y ganar dinero. Es decir, por ejemplo, la última obra de Faulkner, Los rateros, a la que hacemos referencia en este programa también. Es una obra completamente distinta al sonido de la oscuridad. Es una obra narrada al estilo tradicional, con una cronología concreta, con unos personajes definidos, sin grandes trasuntos psicológicos o diálogos internos. En fin, es distinta. Muy hermosa, es una hermosísima novela, de la cual, por cierto, recomiendo, aparte de leerla, una película que dirigió Mark Robson, que se llamaba Los rateros, precisamente, interpretada por, es la de los años 70, me parece, interpretada por Steve McQueen, que es una preciosidad de película, una película muy hermosa. Creo que la he visto, Y está basada en esta obra de Faulkner. Por supuesto, no llega a la belleza literaria o a la profundidad de la novela, pero es una película muy bien llevada, una película muy bien interpretada y una hermosa historia, ¿no? Muy bien hecha. Yo la recomiendo si la encontráis en algún sitio. Y sí, lo que hablábamos, Sí. Disculpa, incluso creo que se hizo, lo he estado mirando, también una película que se llama El ruido y la furia, que lleva otra traducción, en vez del sonido y la furia, ya sabes que hay otra edición traducida por otra persona que titula El ruido y la furia. Bueno, la película en concreto se titula El ruido y la furia. Yo esta película la vi, no me convenció demasiado, aunque está basada en la obra que estamos mencionando, pero claro, es una obra tan compleja que tampoco es, quiero decir, que es disculpable que la película no termine de ser redonda, ¿no? Pero bueno, hay un dato que me ha llamado la atención, y es que la protagoniza Yul Brynner, el famoso Yul Brynner, pero con pelo, de las pocas películas que debió de rodar con pelo este hombre. Yeah. En fin, ya digo que no es una película que a mí me haya parecido demasiado bien. Así como El sueño eterno que hemos mencionado antes, sí que creo que es una película muy muy interesante, muy en la línea, por supuesto, de Bogart y sí. de Lauren Bacall, la sí. famosa pareja. Sí, sí. Esta otra, Del ruido y la furia, yo creo que es un poquito fallida. Pero en todo caso, no está de más verla, porque ayuda a meterte en ese ambiente opresivo del sur de Estados Unidos del que hemos hablado, ¿no? O sea que sí. Otra de los de las facetas o de las vertientes de este hombre, que como era un gran literato, pues podía hacer lo que se propusiera, por supuesto. Sí, sí, no, además un guión cinematográfico, no, como entras del sueño eterno, no es lo mismo que escribir una novela, porque no está basado en una novela, él hace un guión directamente. Exacto. Para una película concreta, no tiene nada que ver. Sí. Y luego tiene otras cuestiones. La diferencia entre estos autores, Hemingway, Dos Pasos, Steinbeck, está lo que decías tú antes, en el estilo, son completamente diferentes. Hemingway y Dos Pasos son autores directos, que la palabra la utilizan como un arma de ejecución rápida. Bueno, hay que entender esto, hay que describir este paisaje de tal forma y este personaje. Sí. Y por supuesto la historia transcurre con una cronología tradicional. Dos Pasos, el Manhattan Transfer, es otra magnífica novela, es una maravilla de novela también, es directa, es la literatura, digamos, no sé cómo decirlo, no sencilla, sino directa. Sí. Que eso es muy difícil. El realismo americano. Exactamente. Que no es difícil hacerlo. O sea, es muy difícil también ser directo y conectar las palabras correctas para describir una situación sin ningún tipo de barroquismo, ¿no? Es muy difícil. Y esto lo consiguieron autores como Dos Pasos, Steinbeck. Sí, sí. Y en poesía, otro contemporáneo de estos es Raymond Carver, que también era más escritor de relato breve y poeta. Sí. Pero también tiene ese estilo directo del que tú hablas. En poesía, al menos, a ese estilo se le llama realismo sucio, americano. Sí, sí, efectivamente, sí. Son herederos directos. La generación Beat es directamente heredera de esta generación perdida, ¿no? Tienen muchos puntos en común. No, pero Carver no es de la generación Beat, ¿eh? Es anterior. Kerouac y todos estos, sí. Exactamente, sí. Claro, todos beben también de las mismas fuentes, ¿no? Henry Miller bebe también de las fuentes, sus obras de teatro son muy tienen un trasfondo muy parecido a estas obras de estos autores, ¿no? Y en cuanto al tema de la transcripción al cine de Los Rateros, por ejemplo, sí, porque es una obra de corte tradicional. Pero ¿quién puede hacer una película sobre Rayuela o sobre Ulises? Claro. Sería imposible. Incluso sobre Cien Años de Soledad, que sin ser tan, digamos, tan dificultosa por los cambios de tiempos, por ser contada de una manera, está contada de una manera más cronológica, es tan densa que sería imposible hacer una película sobre Cien Años de Soledad, que reflejar al espíritu concreto de la obra, ¿no? Sería imposible, ¿no? O como hacer una película sobre la literatura de Borges, ¿no? Del tiempo perdido de Marcel Proust, o sea, que también es otra de las obras que maestras de la literatura del siglo XX, y que sin embargo para mucha gente es insufrible, y para mucha gente y para todos los que la hayan podido leer, aunque sea toda, yo no la he leído completa, porque llega a cansar, es decir, llega a ser tediosa, ¿no? En algunos momentos, ¿no? Pero marcaron unos hitos, ¿no? En su momento, y eso les da la categoría que tienen. Sí, sin duda. En todo caso, la verdad es que el tema es apasionante. O sea, acabar de mencionar a Marcel Proust, y que yo tampoco he podido con las 2000 y pico páginas de Su tiempo perdido. Me he leído uno de los tres, Por el camino de Swann, me he leído. Sí. Y resulta en ocasión, o sea, un poco agotadora, ¿no? Efectivamente. Ahora, sí. Con una calidad literaria impresionante, y las evocaciones que hace son poesía pura, ¿no? O sea, es un escritor muy grande también. Y efectivamente, pues contemporáneo, un poquito anterior, pero también coincidieron en el tiempo con los que estamos mencionando, sobre todo a principios del siglo XX, ¿no? En fin. Sí, oye, pues, yo creo que es es aconsejable, a mi entender, leer a los autores de esta generación, porque tienen obras magníficas. Además, siempre tienen un rasgo común de estar escritas desde un punto de vista crítico de la sociedad, que transcurre sobre todo en esa época horrorosa desde la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, que posteriormente llevó al nazismo y a la Segunda Guerra Mundial. O sea, todo va concatenado y refleja una crítica social de los sistemas que desde luego conviene seguir entendiendo y sabiendo para que no vuelva a ocurrir, que no se repita la historia, ¿no? Y con esto vamos a dejar el programa por hoy, y les esperamos la semana que viene. Que sean felices y hasta entonces. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros.